Regresamos de tu mirada. El tiempo pasa. Y bueno, vamos a pasar entonces a otro tema en la mesa. Bueno, no, pero ya había tocado este. Emoticones. Esa manía de poner emoticones en la gente. O sea, hay, diría que hay un punto en el cual sí puede ser. O sea, digamos, por cada 20 líneas de cosa, un emoticón a veces te sirve. Claro. Para completar alguna frase, una cosita más. Para expresar algo que no puedes. Sí, expresar una cosita, un plus, da un plus. Pero como estábamos comentando, hay gente que tiene emoticones para cada letra casi a veces. Ah, para frases, no, para leer. No, para todo. Y es imposible hablar con cierta gente a veces casi. Los emoticones simples, pues, los que están la carita feliz, la carita triste, eso ya es aceptable. Hay unos que son bien chistosos, ¿sabes? Y son bacanes, pero el exceso de todos es una tontería. Claro, que no sepas ni siquiera lo que está... Por ejemplo, si yo uso un emoticón, al menos trato de ponerlo, pues, cuando lo guardo con mayúsculas. Para que cuando esté escribiendo no se me cruce, pues, un emoticón ahí después de 2 horas tratando de descifrar qué es. Yo lo que uso en emoticones, por ejemplo, son sobre todo las expresiones, ¿no? O sea, si estás sonriendo, si te estás riendo, te estás burlando de alguien, o un signo de admiración de repente por ahí, pero más no. Porque ya la gente no te entiende. Las flacas que ponen sus letras rosadas que te arden los ojos y aparte ponen los emoticones, se abre una ventanita con tamaño, y plum y todo. Con tamaño 2 que ya te dejaron, te cegaron si no tenías ahí tu protector de pantalla. Y eso puede ser problemático también, ¿ah? Porque entiendes algo que no deberías. Ah, sí, claro. ¿Cuántas me ha hecho renegar? Sí, sí. Sobre todo hay un emoticón que me ponía una amiga con la que había ahí un... Ya. Un calentado. No, mira. Que ahora está muerto en su closet. Sí. Ya tienes que cambiar de lugar. Ya la pasé al patio porque... Ya demasiado. Pero había un emoticón que me llegaba altamente, era... una cara, pues, así, cuando hace una mala broma o algo, pero ella lo utilizaba para todo, los ojitos mirando a un lado, así como, es lo típico, como diciendo, puta, qué huevón, ¿eh? Puta, y lo ponía hasta por gusto, ya se terminaba de escribir algo y plin, plin, y ya, pues, una vez me hizo pelear así terriblemente, le dije su vida, ponerle ese emoticón, esa, horrible, solamente los ojitos, yo hago esa cara, por ejemplo, ¿eh? Tienes razón. O sea, eso es. O es, significa, me has contado un mal chiste y me llevas al pincho. O eres estúpido. O eres, qué huevón eres. O puta, mira mi cara. Ah, otra vez tú. Así. Sí. Sí. Es cara de poto. Sí, de repente. La verdad, a mí me da asco, me da cólera. La gente que usa demasiados emoticones. Sí. Quisiera matarlo. Ya saben, gente, por favor. No le hagan esa carita acá a la gente, se dice, tampoco a Marius, porque luego así los golpea. Y bueno, y closet. Ya saben, terminan en el closet después. Sí. Es difícil salir del closet de Marius. Se van a dar cuenta. No, entonces cambiamos el tema del closet de Marius al closet de Horacio. Ya sabe la gente de la policía dónde buscar a las novias. Bueno, ya aclaró que también la pasó al patio, tal vez está debajo del cemento ya. Pero bueno, ya saben dónde buscar chicas desaparecidas. Todos los pósters que vean ahí por el centro se busca tal chica. No. Así ya sabes. Dirección. En el patio de Horacio probablemente esté. Entonces, y la gente que alimentaba hacia tu mirada, creo. Buen abono. Buen abono. Bueno, sí. Es un abono. Sí, abono para ser bueno, también. Es orgánico. Claro. Sí. Claro. Ah, con sí. Todo lo que come el ser humano, está viendo eso todavía ahora. Matas todas las plantas. Ahí está. Entonces, a ver, pasamos a. Uy, el 7, a ver. Desamores. Ese ha sido el dado lanzado por los dioses, así. No, esa, si tú puedes, si tú coges ceniza y buscas un sinónimo de las canciones que hace, es diferente. Desamor. Desamor. Las letras, por si acaso. Las letras. Las letras. Desamores creo que lo que inspira a todos es a a darse cuenta que estamos vivos también, más que el amor a veces, ¿no? Porque te hace generar tantos sentimientos asquerosos. Ya empieza, ya. Uy. Acá el que tiene que hablar más es el que ha escrito las letras, ¿no? Porque la música es otro sentimiento, o sea. Ya el siguiente disco ya vamos a colaborar, creo, un poquito más, ¿no? En eso. Y a los demás. Este primer disco ha sido más o menos trabajado sobre todo lo que ellos escribieron. Bueno, sobre lo que ustedes comenzaron a componer, ¿no? En mi caso, yo que toco la batería, no he aportado mucho a la composición de las letras. Y para colmo que no sabes leer, entonces. Es bien difícil de hacer. Ya. Pero ahí tengo mis desamores también con los que yo podría aportar algo. Todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Ha tenido, ¿no? Pero... ¿Quién ha tenido un maldito desamor? Nuestro bajista. Vaya, no, él ha sido un triunfador en la vida y el amor. No, al contrario, no ha tenido. Saludos, Paul. Saludos, Marrano. Paul, sí, la gente aquí te quiere mucho. Entonces... Es un dios. Bueno, entonces, bueno, para no ahondar en el tema de los amores, porque luego ahorita Horacio se tira. Estamos en un quinto piso. Sí, no entonces, me quiero. Entonces, ya abrió la ventana, ya. Pero ¿qué sería de la música sin desamores? Claro. Ese es el feeling, pues, o sea, cuando tú cantas algo así con rabia. Sí, es lo que abunda la música, y sin eso no sería la música, ¿verdad? Claro, pues. Sería imposible. Todas las composiciones creo que se basan en... Bueno, un 90% o más están basadas en desamores. Claro, porque el 10% es lo poquito que duró tu amor. Claro, ¿no? Canciones alegres ya, son pocas. Sí, en general ese es un tema muy recurrente, especialmente en la cultura latina. Amor, y especialmente desamor, así, sí. Engaños, que es... Todo lo que es chicha y folclore en gran parte de la sierra es eso. Son bravos, o sea, ahí. Esos ahí sí, brutal, o sea. Ahí sí son historias, pero tienen buenas letras. A ellos les pasan cosas de verdad que a mucha gente, digamos, que no somos de... Digamos, más cercanos al folclore y a esos estilos vernaculares para lo que es la música. Sus canciones son mucho más sentidas, pues, o sea, ellos les hacen... Pues, si a una flaca... escucha pop, le sacan la vuelta y está que se mata en su canción, en una canción... Está muerta. En una canción le han sacado la vuelta 20.000 veces y... Pero su solución es el trago, ¿no? Tomo... El trago y la chela. Yo tomo por tu amor. Así. Claro. Como si tomar... Pero tomar por amor, pues, es hacerse el... Daño. Es recordar más, porque sabes, cuando estás cruzado... Ese rato borracho, lo primero que agarras es el celular para llamar a tu ex, a salir más cagado. No lo voy a hacer nunca más. Nah. Pues se chupen lejos de la sex. O sin saldo. O con el celular. O quiten el celular. Sí. Dénselo a un amigo. O ya, si es muy extremista, corten las piernas. Porque hasta corriendo puede ir detrás del eco. Está borracho ya. Bien. Pues, a ver, vamos a pasar entonces a un tema más. Closet, ya sabe el peligroso closet de Horacio. Ya, vamos a hacer un pequeño debate forzado rápido. Marius va a apoyar en este caso para hacer un número par. Digamos, Marius con Manolo y a MM van a ir a un lado. MM. Sí, entonces. Bueno, y Horacio con Alejandro van a hacer ya el otro tema. Entonces, para que sea medio sorpresivo, les voy a decir más caletamente cuál es lo que están defendiendo. Van a comenzar el debate. A los homosexuales. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar este tema. Bueno, los hombres normalmente en el tema de género son los que dicen que tienen más derechos y tienen mayores posibilidades y todo. Entonces, para los otros, digamos, casi por así decirlo, dos géneros que quedan, ¿a quién debería priorizarse dar derechos y facilidades? Entonces, a ver, debatamos de ese tema. Las mujeres. Obviamente. Primero, porque nunca las han debido poner debajo de los hombres, ¿no? Ellas solitas van. Claro. No, que estén encima más rico. Sí. Ya, a ver, Mario, ¿tú tienes algún punto de vista? Aunque sea forzado, pero un punto de vista sobre este tema. Yo creo de que deberían, ¿qué se llama? Priorizar los derechos a los homosexuales. Así me podría casar. Para que no se pueda ir. No tengan que irse a España, Argentina, casar. No casarse acá. No tengo plata, no tengo plata, por favor. Para que no tengan que gastar en pasajes. Para que voy a casarte acá en Arequipa. Tu sueño dorado, el premio Mejía. Es gratificante. Con Roberto. Ya, entonces, el hecho yo creo también de la defensa a los homosexuales es más por el lado ético y de los valores, ¿no? El caso de respetar su manera de pensar y su opción sexual también es lo que ahora no sucede mucho, pues, ¿no? O sea, tienen, digamos, son un sector minorizado, son y crea gente, un montón. Bueno, o sea, de hecho que hay, pero digamos, o sea, no es como que a lo mayor superficial, ¿no? Que es hombres y mujeres que tienen la más libertad que ellos, porque ellos son presionados por la cultura que tenemos en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en nuestra ciudad, que somos más machistas, obviamente. Entonces, yo voy al lado de defenderlos en el sentido en el que deben respetar su opción sexual y su manera de pensar, ¿no? Ahora, que yo esté de acuerdo con ellos, nada que ver, pues. O sea, me parece un problema psicológico ahí, pero yo no los ataco. Yo voy al hecho de solamente su defensa. Solo los besa. O sea, si veo alguno... Si lo veo con otro, lo ataco. Lo hará yo, dice. Esa es sangre. En realidad, para mí es indiferente, pero... Oh, no es gay, weón. O sea, yo soy indiferente, pero en realidad este... ¿Dónde? Ah, sí. Hasta mi hijo, creo eso. León. Es imagen. Es imagen, ¿no? Para vender. Pero yo al menos con ese cabro, me cago de risa, ese cabro es tan bien actuado. ¿Para qué crees que, ¿por qué crees que diría eso? Pero, o sea, que no es gay. Acaba de decirlo. Puta, no es gay, weón. A mí me parece imposible, weón. Puta madre. Lo mismo que me digan que a veces me hacen mujer, weón. ¿Quién sabe, weón? Todo es imagen. Bueno... Ese es el caso, ¿no? A ver, ustedes defiendan más su lado. Ya, yo no soy homofóbico, ya, pero a mí me parece que... Lo siento, pero yo sí. No, yo no soy homofóbico, pero ya si se me acerca un cabrito así todo... Los exagerados, sí, sobre todo. Insinuante. Pues. Pero hay los exagerados. Ya, los que te das cuenta, que son homosexuales. Y caballeros. No, pues, es que yo creo que la homosexualidad es una... No sé, una disfuncionalidad en la psicología cuando se están definiendo sexualmente, pues nada más. Pero aparte de ver, las mujeres deberían tener los derechos, porque ellas, estás hablando de derechos de género, en sí los homosexuales, digamos, sean mujeres o hombres, ya tienen un género. Ahora que ellos se lo quieran hacer pasar por desapercibido o cambiárselo. Pero por ejemplo, los padres inculcan a sus hijos respeto a las mujeres. Va a ser un poco extraño que los padres inculquen respeto a los homosexuales, ¿no? Sería algo... Sería también seguir desviando todo. Claro, o sea, también puede que cuando intentes respetar... Aparte, en un país como el nuestro, en vez de estar preocupándonos todavía por los homosexuales, no es por dejarlos al último, pero los homosexuales, si quisieran aquí en el Perú, digamos, hablando de hombres generalmente, que quieran ser mujeres, estarían cayendo en sí de la altura de sus derechos, porque ser hombre y mujer acá en el Perú no es lo mismo, lamentablemente. Si tú eres hombre y quieres ser mujer, estarías quitándote un montón de derechos, al menos acá en este país, pues, ¿no? Que es extremadamente machista. Primero debería de estar bien instituidos todos los derechos para la mujer aquí, que se hagan valer, ¿no? No solamente que estén en un papel y nadie los sabe valer por lo que son. Eso. Bueno, me puedes decir una huevada. Bueno, tengo que defender los homosexuales, ¿no? Yo no creo que sea una disfunción del que se llama psicológica ni una enfermedad. Es algo natural, tío. Eso yo no creo que... Abrácenlo. Háganlo por su vida. No, abrazar no, eso sí ya. Hasta ahí no va. Yo tenía un amigo gay que una vez me abrazó en la discoteca. ¿Qué? ¿En qué discoteca? No, una normal, yo ni imaginaba. Vi unos ojos de nostalgia ahí. Uy. Oh, miedo. Miedo. Al día siguiente fui a su casa. ¡Ah, lo buscó! ¡Encima lo buscó! Y le dije, Yo ya sabía ya hace poco que ya no me vendas. Y me alegra tanto haberlo confirmado, dice. Puto, y le dije, ayer, puta. Te amo. Estuvo paja, dijo. Puta, le dije, vamos, no, sí, ayer estaba borracho y puta, me has tocado la narga, ¿no? A mí no me gustan esas cosas. Y él se quedó calladito. Seguro te va a preguntar. Oye, pero hay patas que se desinhiben con el alcohol, ¿eh? O sea, se le sale su mariposa por ahí. Ahora, por eso, hay homosexuales. Tú dices que hay los homosexuales que tienen mujeres, pero hay homosexuales bien machos. Entonces, que le gusta a los hombres. Ah, no, pero tú a ver, jode un homosexual, te saca el ancho más que un hombre. No, pero hay homosexuales que son machos. Tienen más armas. Tú lo miras, te parece puta chaza negro, puta. Y son, en el fondo son más cabros que puta. No sé, un poco como los X. Pero la verdad, yo creo que sea. Que con Gabriel, que. Bueno, yo no creo que sea una enfermedad. Antes lo pensaba. Ahora creo que es simplemente su manera de ser. Por eso, pues, su manera de ser es un trastorno psicológico. Yo no creo que sea un trastorno ya. Antes lo pensaba. Ahora, defiendo el punto que. Ellos son como quieran ser. Normal, es cosa de cada uno. Uno hace lo que sea con su culo. Bueno, eso sí. No, y el, bueno, y con la frase cliché de que el tiempo es tirano en televisión, pero felizmente estamos en radio, entonces vamos a pasar a una canción del programa, y que bueno, con el ánimo del tema de al azar, también va a ser creada, es una canción que tiene como que huecos en palabras, en verbos, entonces vamos a terminar de llenarla con lo que se ha hablado hasta ahora en este programa para poder sacarla. Entonces vamos a armar esta canción. Fuga, es otra cosa. Ahí está. Parecen los Chabelos. Ahí está. Entonces, ahora sí, pasamos a Canción a Marta con la gente de Ceniza. Porque no te olvidas de todo. Dejémonos llevar y empezamos a cantar. Esta es la historia de un chico que un día decidió dejar el desamor. Que solo empezó a vivir con su rencor y nadie soporta su dolor. Marta, mira, ¿por qué no te libras de una vez? Cúrate, relájate y empezamos a cantar. Con tanto despecho, constantemente aburridos nos tienes de tanto fumar. Por eso, Marta, ríe, porque no te vengas a caer. Esos ánimos, y empezamos a cantar. Y si todo va bien, y ya no te deprimes más, nos iremos a cantar con Susi Avencia, Tongo y el Panal. Por eso, Marta, tranquila, porque no te dejas amar. Te enojas, molestas y empezamos a pelear. Y la parte final es con espacio. 1, 2, 3. Por última vez. Marta, ya fuiste. ¿Por qué no te entregas un poco más? Te meto a mi closet y empezamos a alucinar. Olvidar era alucinar. Olvidar, bueno, empezamos a olvidar, así. es que este, que mi dicción a veces no apoya. Entonces, una vez más, témanle al closet de Horacio.